varita changote, me dicen que yo tengo la varita changote. Santo toma, que dice que yo tengo el latón de Santo toma. Oyendo, Víctor Moreno. Viene a la lira mía, tiene que tener buen canto. Una Santa Rosalía, me arropa con su manto. Una Santa Rosalía, me arropa con su manto.